presentí que tú serías para mí, porque sin ti, divina mujer, ya no puedo más vivir. Desde entonces yo soñé con el calor de tu querer, para así poderte brindar mi amor, divina de mi corazón. Desde entonces yo soñé con el calor de tu querer, para así poderte brindar mi amor, divina de mi corazón.